Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 22 de enero. Ubrique está presente desde hoy en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2020 que se celebra en Madrid. Como en ediciones anteriores, nuestra localidad se incluye dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz en el pabellón de Andalucía. El interior de la provincia de Cádiz como destino sostenible desde un punto de vista medioambiental, social y cultural es la apuesta de la Diputación Provincial de Cádiz para esta 40 edición de Fitur, que se ha inaugurado este mediodía y que se prolonga hasta el domingo 26 de enero. Para mañana jueves se ha previsto la celebración del Día de la Provincia de Cádiz. En torno a las 12 del mediodía dará comienzo un acto institucional en el que participarán la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez, el responsable del área de Cultura, Deporte y Turismo José Manuel Fernández Rivera y el concejal de Turismo José Antonio Orellana. En esta edición de Fitur, además, se quiere impulsar todos aquellos aspectos y recursos de la provincia que fomentan las visitas al margen de la temporada alta, especialmente las iniciativas relacionadas con las efemérides y los eventos deportivos. Así, dentro de esta línea de trabajo, se ha organizado para este viernes a las 11 de la mañana la presentación en Fitur de la 25ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa este viernes con la programación de las Jornadas por la Integración, con una conferencia denominada Así actúa la Unidad Militar de Emergencias. En el acto se va a contar con la participación de José Miguel Garcés, jefe del 2º Batallón de la UME. La charla dará comienzo a las 9 de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro, con entrada libre y gratuita. Otros temas de interés: desde el CAD de Ubrique se está impulsando en los centros educativos de la localidad un programa denominado Inicia Cultura Emprendedora. El proyecto se ha puesto ya en marcha en el IES Las Cumbres, cuyo alumnado de bachillerato está participando en una serie de talleres formativos. Javier Vidal nos ha ofrecido hoy información sobre la programación prevista. Sí, efectivamente, el programa Inicia Cultura Emprendedora es un programa que se instaura, bueno, se lleva a cabo en toda Andalucía. Lo ofrece la Junta de Andalucía para los institutos y los centros de primaria que quieran fomentar la cultura emprendedora, quieran insertar la cultura emprendedora como una enseñanza más de ese centro. Y en esta ocasión nosotros lo llevamos haciendo durante varios años. Se realiza ese programa Inicia Cultura Emprendedora a través de Andalucía Emprende. Entonces, se trata un poco de, bueno, como bien has comentado, estamos hablando de alumnos de formación profesional y de bachillerato en el que tienen una, directamente cuando terminen sus estudios, pueden salir directamente al mercado laboral. ¿Cómo salen al mercado laboral? Pues pueden salir buscando trabajo por cuenta ajena, pero también pues se le quiere inculcar que también, aparte porque es un instrumento de desarrollo local, que también una opción es también crear su propia empresa. Y es importante que desde los centros educativos reciban la suficiente orientación, para que para que le pierdan el miedo un poco a la emprendeduría y a crear empresas, porque como hemos dicho muchas veces, a lo mejor nos estamos perdiendo a Mancis Ortega que hay en la sierra y por culpa de no tener la información o no tener la orientación adecuada, pues hay un cierto miedo a esa emprendeduría. En ese sentido, nosotros hemos, a través del IE en las Cumbres, hemos empezado ya una serie de talleres en los que, por ejemplo, el 14 de enero estuvimos con 64 alumnos de bachillerato y de ciclos formativos en un taller de creatividad, porque es importante que la creatividad que tiene que tener un empresario a la hora de iniciar su empresa, a la hora de aportar su idea y a la hora de hacer de crecer su empresa. El viernes 17 de enero tuvimos un taller de imagen corporativa y logo, porque también vimos un poco la importancia del color de la empresa, de los colores que transmite la empresa, igual que es importante las películas, en la pues también en la empresa te transmiten una serie de colores, te transmiten unas sensaciones y unas emociones que forman parte de nuestra estrategia de marketing. Ya nos vamos al 18 de abril, que vamos a dar el taller de habilidades de comunicación. ¿Por qué? Por lo mismo, son habilidades sociales y habilidades empresariales que creemos que son importantes para que tenga el alumno y el empresario y el joven emprendedor. Habilidad de comunicación, pues evidentemente para negociar con sus proveedores, con sus clientes, con las distintas administraciones. El 20 de mayo tendremos el taller de habilidades directivas. El 28 de abril tendremos el taller de ventas y marketing. El jueves 6 de febrero, el jueves tendremos el taller de viabilidad financiera. En febrero. Y el 11 de marzo de 2020 ya tenemos el último taller, donde vamos a hablar de presentación eficaz de proyectos. También entendemos que un empresario, un joven emprendedor, pues tiene que saber contar en qué consiste su empresa y qué es lo que ofrece su empresa, qué solución ofrece su empresa, como decimos, en una conversación de ascensor, que además se llama así, el speech elevator. Y entonces pues vamos a hablar de ese tema. Desde aquí pues no me corresponde a mí, pero desde luego si tengo la oportunidad, como la estoy teniendo, de hablarlo en la radio, me parece que es que hay que reconocer la implicación del profesorado para hacer llegar este programa a los alumnos, porque supone pues un trabajo extra del profesorado, supone, en fin, una serie de actividades que lo sacan un poco de su rutina al profesorado y a los alumnos, y yo creo que hay que reconocer esa implicación del profesorado y esa implicación con el alumnado. También agradecer, por eso que comentábamos antes, que es importante la colaboración entre todas las administraciones, organismos que nos dedicamos un poco al desarrollo local y a la emprendeduría, pues también hay que agradecer pues esta disponibilidad y esta disposición que tiene el MOVE siempre con nosotros. Y el 12 de marzo los alumnos de Liengo Las Cumbres van a ir a visitar al MOVE. Y también a través de nosotros, y desde luego agradeciendo profundamente la disponibilidad del MOVE, pues nos va a visitar un instituto de Jerez el próximo viernes. Y bueno, también es importante porque poner en valor las cosas que hay aquí en Ubrique, lo que tenemos aquí. Además, el CADE de Ubrique ha convocado para mañana jueves un curso de gestión de prevención de riesgos laborales, en el que se explicarán todas las obligaciones del empresariado en esta materia y cómo abordarlas. Pues nada, como bien has dicho, nosotros todos los meses tenemos una cita con la formación en gestión empresarial básica, sobre aspectos que consideramos que todo emprendedor y todo empresario pues debe conocer. Como decimos siempre, que aunque al final determinadas cuestiones pues las externalicemos con gestoría o con otros, pero es importante que conozcan también qué es lo que están haciendo. Y pues, entonces hablamos en alguna ocasión de fiscalidad, de seguridad social, de nómina, de protección de datos. Es un tema también que es muy controvertido, porque vienen empresas para gestionar la protección de datos. Y mañana pues tenemos un tema no menos importante, que sería la gestión de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Es decir, la legislación en materia de prevención de riesgos laborales ha sufrido fuertes modificaciones en los últimos años, y eso implica unas obligaciones para el empresario. El empresario, ¿qué percibe? Pues percibe que le llegan empresas que le ofrecen gestionar la prevención de riesgos laborales, y en fin, le cobra un precio por esa por esa gestión y le dice, pues ya usted cumple con todo lo, ya tiene usted cumplido todo lo que tiene que saber. Independientemente de que lo hagan con esa empresa o no, pues, pero es importante que el empresario conozca sus, realmente cuáles son sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hablar de qué riesgos existen en el trabajo, qué técnicas existen para luchar contra esos riesgos, toda la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, qué obligaciones tiene el empresario y cómo puede cumplir esas obligaciones. Y como tuvimos la ocasión de hablar el otro día, de comentar el otro día, pues una de las cosas que permite la ley de prevención de riesgos laborales y el reglamento de el Real Decreto 3997 es que sea el mismo empresario el que gestione su la prevención de riesgos, haga su plan de a su plan de prevención. Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando de que los empresarios se pueden ahorrar un dinero curioso y se pueden quitar, porque estamos hablando de una gran empresa, pues lógico que diga, bueno, pues yo voy a invertir un dineral en evitar los accidentes, la siniestralidad laboral, evitar las enfermedades profesionales, pero una pequeña empresa, como yo qué sé, como un bar o un pequeño comercio, una, pues lógico que quiera, tampoco puede dedicar demasiado dinero a esa prevención de riesgos laborales. Bueno, pues la legislación, la normativa en prevención de riesgos laborales permite que sea el propio empresario el que gestione su prevención de riesgo laboral. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en el curso, entre otras cosas. ¿Qué obligaciones tiene el empresario? ¿Qué riesgos están, qué técnicas para luchar contra esos riesgos? Y un poco, pues, la normativa de desarrollo y un poco concienciar también sobre seguridad y salud en el trabajo. Que no estamos solamente para trabajar, sino también, y de luego, arriesgar la salud o la seguridad por el trabajo, pues, es muy... en la medida que se puede evitar, pues, lo debemos evitar. Y por otro lado, el Centro Tecnológico de la Piel trabaja en los preparativos previos para la participación de en torno de una veintena de empresas del sector de la piel en la Feria Internacional MIPEL, que se celebra en el mes de febrero. En este encuentro internacional se va a presentar una propuesta de un bolso realizado con materias primas no contaminantes. Además, para el diseño del stand se va a contar con la colaboración de la artista Estefanía Hernández y de la diseñadora Laura Domínguez. Sí, Estena ya, como comentábamos, lanzó la convocatoria. Sé que hay varias empresas inscritas, aunque no nos han enviado todavía la relación definitiva de cuántas empresas participamos en esta ocasión. Sé que hay varias que repiten de la edición anterior porque no lo han comentado directamente aquí, pero desde Estena todavía no nos han enviado la relación de expositores que participamos en esta ocasión. Y bueno, la feria tiene lugar en febrero, del 16 al 19 de febrero. Con lo cual, pues, estaremos allí del 15 al 20 con los días de montaje y desmontaje. Y en esta ocasión nosotros, pues, un poco tras la lectura de la participación en la pasada edición, pues vamos a llevar no solo muestras de lo que es el proceso o los acabados que podemos tener en cuanto a marroquinería, sino que hemos pensado en dar un paso más, ¿no?, en hacer un bolso, teniendo en cuenta un poco tres ejes, el que están, digamos, en tendencia, como son la puesta en valor de la tradición, pero sin dejar de lado la innovación, y lo que es la sostenibilidad, ¿no?, el uso de materiales que sean poco cero contaminantes, o que estén catalogados con el término de ecoleder, aunque a nosotros no nos gusta demasiado, pero sí que hemos estado en contacto con varios proveedores de marroquinería que van a colaborar para ofrecer las pieles que tienen ya este sello de garantía de que los procesos utilizados son ecológicos, también con proveedores de cola al agua y de cola e hilos que no son contaminantes, para hacer una propuesta de un bolso muy simple, que va a ser un tote, una especie de bolsa, para intentar inculcar el que se puede utilizar un bolso de piel, que además un subproducto de la carne, de la industria cárnica, en lugar de bolsas de plástico que, como estamos viendo todos los días en los telediarios y los distintos medios de comunicación, pues están causando estragos en los mares y en el medio ambiente, ¿no? El hecho de que el utilizar un bolso de piel pues tiene una mayor durabilidad y puede tener efectos a nivel de impacto ecológico mucho menor que el de la, el uso continuo de bolsas de plástico, ¿no? De usar y tirar. Y bueno, para hacerlo además más vistoso, en el diseño del stand pues vamos a utilizar ilustraciones tanto de Ubrique como del equipo de marroquineros, diseñadoras y operarios que van a trabajar en el proyecto de Ubrique. En este caso con Estefanía Guerra, Hernández Guerra, que hace pocos días se anunciaba que era la ganadora del cárter del carnaval, y con la diseñadora Laura Domínguez hemos formado equipo y vamos a intentar de llevar un stand lo más digno posible para representar no solo al centro, sino a la capacidad de producción que tiene Ubrique en general. Y ellos van a realizar, Estefanía, lo que el diseño de las ilustraciones, tanto para el stand como para imprimir, bordar sobre los bolsos y así poder reflejar la capacidad que hay de obtención de nuevos acabados en el centro. Y por su parte el estudio de Laura Domor pues va a hacer lo que es el desarrollo, va a colaborar con nosotros en el desarrollo de sus bolsos para que también tengan unos acabados de máxima calidad. No hemos recibido aún el listado por parte de Estenda, pero nos consta por varias de ellas y por la propia organización que hay un número parecido al de la edición anterior. En este caso creo que hay dos empresas que no repiten, pero el resto repetían. Y sin embargo hay una nueva que se incorpora. En cuanto lo tengamos por parte de Estenda, pues lo podremos también facilitar, pero la representación no, de Ubrique no va a ser solo Móvil, sino que va también en este caso un grupo de empresas de aquí, de la localidad. Anteriores había subvencionado la visita, que es una buena herramienta para obtener información y analizar un poco cómo se está comportando la competencia, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo lo presenta, qué nivel de precio. Pero ya el hecho de exponer y que haya un grupo de empresas de Ubrique pues permite un contacto más directo con los compradores y promocionar pues la capacidad de producción que hay en Ubrique, ¿no? El stand recibe numerosas visitas, se creó por parte de los asistentes una base de datos con todos los contactos que se habían recopilado esos días, a los cuales pues se le envía periódicamente información de las distintas actividades que podrían realizar en Ubrique, ¿no? Incluso el año pasado se nos abrió la puerta por parte de la organización de realizar un workshop donde contar un poco qué es Ubrique y cuántas empresas hay, qué tipo de empresas y demás, que hicimos con asistencia además de varios visitantes de Ubrique que no estaban como expositores y que nos acompañaron en la presentación. Y este año pues nos han vuelto a solicitar la participación en el workshop, y en este caso ya no solo en la zona de escenario, que es una de las áreas de diseño de la feria, sino en el área principal, ¿no? Con lo cual, pues, toda esa promoción, creemos que si no de una forma directa o inmediata, pues tiene su repercusión a medio y largo plazo. Y para finalizar, les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado las bases de la 55 edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Podrán tomar parte cuantos artistas naturales o vecinos de nuestra localidad lo deseen. El tema y tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admitirán todas las técnicas o corrientes estéticas, debiendo de ser las obras originales ya que no se admitirán copias. Se establece la única categoría de local a partir de 18 años. Se concede un primer premio de 750 euros y placa y un segundo premio consistente en placa. Los ganadores del primer premio del certamen local deberán participar a partir de entonces en el certamen andaluz de pintura, no pudiendo participar más en este certamen local. Será de aplicación al premio metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. El plazo de entrega será del 5 al 7 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y deberán de ser entregadas en un soporte adecuado para su posterior montaje expositivo. El fallo del jurado el 8 de mayo será inapelable y los premios se otorgarán teniendo en cuenta el dibujo, la composición, personalidad y lenguaje del artista. El jurado estará formado por una comisión técnica. Las obras serán expuestas al público del 9 al 30 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Con esta convocatoria de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.